Soy el Cuervo, estoy acá con el S y seguimos haciendo un par de temitas acústicos ahí para toda la gente de Facebook, para todos los difusores, para todos los amigos que se preocupan en mandar un mensaje, para ver cómo andamos, para todo, para la familia, para los pibes de la vagancia, y para todo, y para vos, para los rastreros, escuchá. Dice, a ese pibito ya le capturaba el mambo, es un rastrerito que dice que anda robando. No le creas nada a ese gato, está resarpado. Le roba a los pibitos, a las mujeres y a los jubilados. Mira que ya te vieron en un par de lugares, con los bigotes al viento y vas corriendo con los celulares. Sos chorro de Paco, vos sos un rastrero de feria, y tu robo del siglo fue una bolsa llena de media. Como rastrero, acá no quiero. Rastrero, acá no quiero. De gatos como vos está lleno por todos lados. Así que sos ladrón, pero yo sé que vos solo sos un rastrero. Así que sos ladrón, pero yo sé que vos solo sos un rastrero. Letras testimoniales para todos ustedes, la botella.